esas cosas que siempre ven. Dicen las muy ladinas que no terminan de analizar dos peligrosas curvas cuando nos tope las hacen temblar. Pobres de mis pupilas, yo las comprendo, pues yo también sufro como ellas sufren cuando algo lindo tengo que ver. Quieren hacerme huelga como protesta y así podrán dejarme bien cieguito para ellas irse a parrandear. Dicen mis pupilas que no quieren ya mirar, pues de qué les sirve si no pueden caminar. Es que ellas quisieran tener manos y agarrar, son muy envidiosas, no se pueden conformar. Dicen mis pupilas que no quieren ya mirar, pues de qué les sirve si no pueden caminar. Y es que ellas quisieran tener manos y agarrar, son muy envidiosas, no se pueden conformar. Yo no sé cómo fue. No más con ver, solo falta que ojos también mis manos quieran tener. Les gustan chaparritas, flacas, gorditas y altas también, pero al paso que vamos ninguna de esas voy a querer. Recuerdo aquella tarde tranquilo al parque me fui a pasear y me quedé mirando a una morena sensacional. Se impresionaron tanto que se juntaron a comentar y me hicieron un visco que lente negro tuve que usar. Dicen mis pupilas que no quieren ya mirar, pues de qué les sirve si no pueden caminar. Es que ya quisieran tener manos y agarrar, son muy envidiosas, no se pueden conformar. Dicen mis pupilas que no quieren ya mirar, pues de qué les sirve si no pueden caminar. Es que ya quisieran tener manos y agarrar, son muy envidiosas, no se pueden conformar. Yo no sé.